misiles con el teléfono cafetera de última generación. A ver, a ver si le arreglan el... Algo de última hora, Alberto. Sí, una información. Hoy José Bordalás se ha convertido en el nuevo entrenador del Alcorcón. Oficial, porque Anquela ya sabéis que viene a Granada. Gracias, Norberto. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan. Adiós, José Antonio. Hasta mañana. Mañana le ganaremos a Portugal. Mercedes, sí. Seguro, ¿eh? Que hay que disfrutarlo. Gracias. Hasta luego. Adiós, José Le. Vos noite. Que hay que ganar mañana. Vos noite, Juan. Adiós, Canijo. Mañana vendré con la camiseta de España. Con la camiseta de España. Yo también voy a venir con la camiseta de España mañana, ¿eh? Claro que sí. Que la última semifinal me la puse y ganamos también. Así que hay que ponerse de mañana. Norberto, ya sabes, aplícate el cuento, ¿eh? Hay que ponerse de rojo mañana, sí. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Como siempre, ahora le llega Juan Antonio Jurado, con lo mejor de la música para acompañaros en la madrugada. A esta hora ya sabéis, los que trabajáis, los que estudiáis, los que hacéis el crápula, que falta hace, pues ya sabéis, la noche joven, y que lo pasáis bien. Y sobre todo que tengáis felices sueños. Mañana a las 11 vuelve el pelotazo. De corazón, gracias. Adiós. ¡Cuídate, cabeza! A la carta. Saludos muy cordiales y muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a todo el mundo. Comenzamos ahora mismo. Recuerden que a partir del próximo domingo, yo cuando finalice la Eurocopa, estaremos juntos durante media hora más, desde las 12 hasta las 2 de la mañana, para comenzar con una música estupenda cada semana. Y eso lo iremos haciendo sucesivamente hasta prácticamente el final de julio. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. En la realización está Hielo Amezcua, como cada noche. Y ustedes son los que están junto a nosotros. Ojalá sea así. A lo mejor no pueden dormir porque les voy a decir una cosa. Entre otras, ahora mismo, en lugares como Sevilla, tienen 33,3 grados. En el aeropuerto de Sevilla se registra esa temperatura. O tienen, por ejemplo, 32 en Doña Mencía, casi 35 en el aeropuerto de Córdoba, o 27 grados y medio en Vejer de la Frontera. Es una noche muy cálida. Así que si no pueden dormir, mañana espero que en el trabajo no lo hagan. Vamos a acompañarlos, vamos a intentar refrescarlos de una u otra forma, viajando a través del tiempo y poniendo en marcha un programa absolutamente ecléctico, repleto de multitud de músicas de muy diferentes procedencias y estilos. Ya saben cómo se llama esto. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2 de la madrugada. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La primera en sonar, una mujer que tuvo el mundo a sus pies. Buenas noches. Mire, yo soy, me llamo Ángel, y llamo desde Algeciras. Nada, quisiera escuchar una canción que hace mucho que no la escucho, que es de Rocío Jurado, que se llama Hombre. Me trae muchos buenos recuerdos. Muchas gracias, ¿eh? Va a ser un placer. Adiós. Escucharla. Adiós, buenas noches. Rocío Jurado no con hombre, pero sí ese hombre. A veces tenemos algunos problemas porque no coinciden exactamente los nombres que ustedes nos dicen con el real de cada una de las canciones, pero lo intentamos y a veces, como en este caso, lo conseguimos. Bienvenidos. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a ti. Aquí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro, pesimismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, Los últimos segundos tiene una canción absolutamente inolvidable. Ese hombre con Rocío Jurado es la primera que estamos escuchando en esta noche caliente de Andalucía. Una mujer increíble. Qué voz, qué torrente. A mí me gusta mucho Rocío Jurado. Nada tiene que ver con mi familia. Es una mujer que nació en el número 11 de la calle Calvo Sotelo en Chipiona, en el seno de una familia humilde. Su padre, Fernando Mohedano, era zapatero y cantautor de flamenco. Una mujer increíble que canta Sevilla de una forma única. Una canción que a ver si alguna noche algún oyente quiere escucharla y la disfrutamos juntos. Estamos a 24 minutos de la una en punto de la mañana, de la madrugada, de este nuevo día. Ya estamos a miércoles en Andalucía. Pues fíjense, mañana por ejemplo se esperan temperaturas de 32 grados de máxima en Almería, 23 de mínima allí en Cádiz, 31 de máxima, 22 grados de mínima en Córdoba, 41 y 22, en Granada 35 y 20, en Huelva prácticamente igual, 35 grados de máxima, 21 grados de mínima, en Jaén rozarán los 40 grados con 23 de mínima, en Málaga 35 y 22 respectivamente y en Sevilla 41 y 23 grados. Noches de verano, noches de Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado. Es un placer estar a su lado. Estén donde estén, en Andalucía, haciendo cualquier cosa. Y seguramente sin poder dormir, a no ser que estén disfrutando de la radio y de el aire acondicionado. Recuerden que hay varias vías de comunicación con nuestro programa. A través de Facebook, por ejemplo, pueden buscar A la Carta en Canal Sur Radio. Y un número de teléfono que después les vamos a recordar. Buenas, Juan Antonio. Mira, ¿hola? Loli de Málaga. Mira, quiero escuchar a Joana. ¿A qué Joana? Porque me encanta, pero no quisiera ser Joana, ¿eh? ¿Qué primo más malo tiene? La trae para tomar zona más, la pone en la tumbona, la pone para arriba y para abajo, no le da de comer, se mete con el pelleo de la prima, le pone la sardina en la parda, ¿no? De esa manera no vengo yo para Málaga, ¿eh? Pobre que tía. Va, que va. Muy bien, pues vamos a escuchar precisamente esa Joana que recuerdan todos. La canción del verano, que además fue ideada por Pepe da Rosa, Ana Carvajal y el grupo La Madre que los Parió. Pepe da Rosa con Noche da Rosa, que estuvo hasta hace pocos días y que volverá la próxima temporada. Recuerden esto. Es Joana, una prima hermana. Es un máquina. Que vive en Londres desde que nació. ¿Sabían que cantaba también? Y vino a visitarme esta semana, pa' que le enseñara la Costa del Sol. El pellejo que trae mi prima no es apropiado para esta calor. Su color es el de una aspirina y eso hay que arreglarlo, le dije yo. Joana, oh, Joana, ponte el y con un poco de color. Ponte el Joana, y no te olvides de ponerte protección. La he llevado hasta Fuengirola y la tumbona tiene amortiza. Boca abajo está todas horas y no se levanta ni para almorzar. Se calienta la espalda mi prima, que es una plancha de cocina. Yo le puse allí una sardina y vuelta salieron a asar. Ponte el Joana, oh, Joana, ponte el y con un poco de color. Ponte el Joana, y no te olvides de ponerte protección. Un flete que ya va cogiendo un poco de color y ahora parece un salmonete y se está poniendo naranjachillo. Ya después de 4 semanas regresa a Londres mi prima al fin. Ahora lleva un color Joana que es un angelito de los de Machi. Joana, Joana, ponte el y con un poco de color. Ponte el Joana, y no te olvides de ponerte protección. Ponte el Joana, oh, Joana, ponte el y con un poco de color. Ponte el Joana, y no te olvides de ponerte protección. Ponte Arojo, Joana. Las cosas de Pepe da Rosa. Noche da Rosa, ese programa que hemos estado disfrutando durante toda la temporada, que pasó mejor vida hace pocos días aquí en Canal Sur Radio, pero que volverá el próximo mes de septiembre con nuevos contenidos, con nuevas ideas, con nuevas formas de disfrutar la madrugada. Lo bien que lo hemos pasado acompañándoles durante todo ese tiempo. Con programas como, como este que vamos a recordar inmediatamente en una porción, en un fragmento. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Ya están aquí las noticias, David. Tienen una vecina de Lugo que retuvo a sus caseros y reclamó la presencia de Ana Rosa Quintana para liberarlo. ¡Adiós! Los amenazó con una espumadera y les ató las manos. ¿Con una espumadera? Sí, y les ató las manos con celo. Nosotros también estamos un poquito locos. Yo vengo de la tierra del Levante, así que allí en Cádiz estamos el que más que menos tato para allá. O sea, no, es la que mueve el cotarro. La que mueve el cotarro ahí es Belén Esteban. Todo el mundo lo sabe, que le han dado un programa Los Ojos de Belén. ¡Por mi hija mato! Mucho mi perro no, ¿eh? Cuidadito, guau, que te muerdo. La música la pone Celu Torres o La Peña del Bordillo. La Peña del Bordillo realmente nace allí en el puerto, ¿no? En una playa donde paramos todos los surferillos, ¿no? De allí del puerto. Y nos reunimos allí a pie de playa y un bordillito, todos los días sentados en el bordillo. Mirando para el agua ahí. Viendo que hay al fondo y la bacena va a la derecha. Todos llegan desde Cádiz. Se aproxima por la costa de la vida. Esto es una enfermedad que dedica al cante, ¿no? En mi caso al flamenco, ¿no? Que es lo que me ha hecho viajar más, ¿no? Esto es una enfermedad, esto no es algo que tú elijas, esto es algo que te elige a ti. Ahora mismo me veo en la obligación de ser un poco la voz de ese pueblo, ¿no? Del pueblo que necesita que alguien diga lo que ellos piensan también. Que está muy bonito cantarle al amor, pero todo el mundo sabe lo que es el amor. El amor es cuando te da 2 bombazos el corazón y te tiembla las manos y no sabe hablar. Cuando tiene delante a la mujer que tiene. nota cuando digo. José Luis Ordóñez y una película para no olvidar. Esta semana, Moby Dick. Estamos en una película de aventuras, ¿no? Clásica, ¿no? Y la verdad es que eso es una gozada. Y Dios preparó un grande para tragarse a Jonás. Marineros. Hay que decir que es una película de John Huston, que es un director mítico de la historia del cine, que ha hecho películas de todo tipo. El pecado de Jonás fue su desobediencia al mandato de Dios. Le parecía duro obedecer. Es el capitán Ahab, ¿no? Que es un tipo obsesionado con la ballena blanca. El capitán Ahab no acostumbra a recibir visitas. Firma aquí, no te preocupes, ya tendrás tiempo de conocerle seguramente. Y que no le importa nada todo lo demás, ¿eh? Él tiene el objetivo que es cazar la gran ballena blanca, ¿no? Los últimos programas de la temporada están forjando un mito. Están dando forma a una de las canciones del verano más extraordinarias que jamás hayan existido, que jamás hayan sido concebidas. Con piel de aspirina, Joana es la protagonista de esa creación que solo podía haber diseñado la mente de Pepe da Rosa y los músicos de La Madre que los parió. Pontar ho, Joana, ho, Joana, pontar ho, y coge un poco de color. Joana, trascendiendo extramuros, Canal Sur Radio, llegando más lejos. Los más grandes de la comunicación española ya hablan de Pontar ho. Esta segunda hora del No Son Horas, Carlos va a sonar de nuevo. José Luis Sala y Carlos Herrera. La madre que los parió y el pelotazo del verano. Ahí está. Madre mía, yo hago los coros. Con el amigo Carlos Herrera. Hit me home, bueno, tú dirás. Una paliza. Bueno, Pepito canta muy bien, además. Escucha. Joana, una prima hermana. Presumiendo de amigo Carlos Herrera. Esto que ha dicho, esto que ha dicho Carlos Herrera y lo de los espaguetis, eso que es antes. Joana, ponte el y coge un poco de color. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y así estaremos, pues, hasta prácticamente final de julio. También de vez en cuando recordaremos algunos de los mejores instantes de ese programa extraordinario de un tipo excepcional dentro y fuera de esta emisora que se llama Pepe da Rosa y que viene acompañado por un nutrido grupo de personajes muy interesantes cada uno de los días. Diseñan un programa con muy diferentes contenidos y esa pantera rosa maravillosa que es Ana Carvajal. Hay más. Vamos a hacer referencia, por ejemplo, en este momento a otro de los medios de comunicación que podemos poner a su alcance todas las madrugadas. En A la Carta, Facebook, búsquennos, escríbanos, pídanos las canciones que forman parte de sus vidas. Por ejemplo, Cristian García nos pide una porción de Imagination, después leeremos lo que nos ha escrito. Juan Manuel Silvestre nos dice, buenas una noche más. A la escucha del programa. Bienvenido, Juan Manuel, y que sigas con nosotros todo el mes de julio. Antonio nos dice muy buenas noches y un saludo para los dos artistas más grandes que bien habla Antonio Madrid, que hay ahora en Canal Sur Radio. Ahora mismo sí, que estamos Hielo y yo solos. ¿Hay más gente? Pues claro, hombre. Ahí está Beatriz, que dentro de muy pocos minutos nos va a traer las noticias. Y Alicia López Cózar Arenas, que nos dice que tengas mucha suerte y que no solo un programa en verano. Bueno, con este voy bien, ¿eh, Alicia? Ya veremos a ver el invierno y la nueva temporada cómo se presenta. Así las cosas, vamos a continuar viajando a través de la vida y de la música, ahora con más oyentes que nos hacían referencia en lo que nos pedían hace un momento a través del contestador. Ya saben que ese número lo tienen dispuesto permanentemente todo el día, no solamente durante el programa. También nos pueden pedir canciones en otro momento determinado del día, la mañana, la tarde, la noche, cuando a ustedes les venga bien. 900-844-643. Hola, enhorabuena por un programa así de buena música y sobre todo que la podamos escoger los oyentes. Pues mi nombre es Lola. Yo llamo desde Cádiz y me gustaría oír Nathalie de Gilbert Bécaud. Muchísimas gracias. Adiós. Nathalie Bécaud. La place rouge était vide. Bonita, ¿eh? Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie. Nathalie con Gilbert Bécaud. No era el típico intérprete francés al uso ni el clásico cantante adorado multitudinariamente. Su música y su forma de interpretar era más compleja y quizá más minoritaria que la ofrecida por el resto de los músicos contemporáneos a su obra. Una oferta situada a medio camino entre el romanticismo de Aznavour y la comprometida y poética obra de artistas como Jacques Brel o George Cassens. La música y sobre todo ustedes. Le hemos echado cara al asunto y nuestros oyentes nos hacen buena parte de la producción musical. Ustedes escogen cada uno de los sonidos que aquí seguiremos disfrutando. Hasta las 2 de la madrugada. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. La música, que según Teófilo Gautier, era el más caro y el más desagradable de los ruidos. Buenas noches, me llamo Conchi. ¿Hola? Me gustaría escuchar la canción de Tom Jones, Delilah. Gracias. Es precisamente esta, Tom Jones, o lo que es igual, pura energía. Canal Sur Radio. Esto es A la Carta. She was my woman. As she decided... deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. Música de una gran estrella como Tom Jones, Thomas Jones Woodward, el nombre auténtico de esta gran voz europea. De pronto, Pete Gales, que formó su primer trío al tiempo que trabajaba en el club de Tommy Scott, una banda llamada The Senators. En el año 1963, como solista, debutó solo uno después, protagonizando en Londres su propio show de televisión. Con un tema de amor inolvidable, la Love Unlimited Orchestra, con Barry White, en el trasfondo de un producto maravilloso que tiene algunos años, llegamos hasta la una de la madrugada, acercándonos peligrosamente al mes de julio. Calor, mucho calor en toda Andalucía, son días de esto. No podemos quejarnos, no se preocupen que en diciembre todo se arreglará. Yerua Mezcua en la realización, en la producción, Lorenzo Romero y todos ustedes en este programa que se llama A la Carta, con la mejor música de las vidas de cada uno de gente que nos escucha. Un tema de amor esta noche. Hasta las 2 de la madrugada. Saludos de Juan Antonio Jurado. Once more. Andalucía, 1 de la madrugada. Noticias. Es miércoles, hay sesión de control al gobierno en el Congreso. El presidente Mariano Rajoy va a responder a preguntas de la oposición sobre la decisiva cumbre de la Unión Europea en Bruselas, que tendrá lugar el jueves y el viernes. Expondrá su apuesta por una unión bancaria y por avanzar hacia la integración presupuestaria, dos de los ejes que centrarán esa cumbre. Eso en el Congreso. En el Parlamento andaluz, el Pleno va a debatir hoy si convalida o deroga el decreto ley de reequilibrio económico, un decreto que contempla la reducción de salarios públicos, el incremento del IRPF autonómico y el aumento del céntimo sanitario que grava los hidrocarburos. También reorganiza y reduce los servicios periféricos de la Junta. Previsiblemente, los votos de Izquierda Unida del PSOE lo sacarán adelante. Y el 92% de los estudiantes examinados en la Universidad de Sevilla ha superado la selectividad, son casi 5 décimas más que en la convocatoria ordinaria del año anterior. Del 28 de junio al 5 de julio se abre el periodo de presentación de solicitudes de ingreso para aquellos que hayan superado las pruebas en primera convocatoria. Esa primera matrícula le va a costar un 15% más que el año pasado, unos 40 euros, y será una subida común para todas las titulaciones, tanto en letras como en ciencias. Las segundas matrículas serán un 30% más caras, tercera y cuarta subirán un 65 y un 90 respectivamente. Estos márgenes son los mínimos establecidos por el Ministerio y a ellos se ha acogido el Consejo Andaluz de Universidades. El consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila. Para la primera matrícula, el curso que viene se aplicará el 15% del coste estimado de las titulaciones. En la práctica eso va a suponer en Andalucía pasar de un coste de 12,20 € por crédito a 12,49 €. Y este martes hemos sabido que el déficit del Estado suma en los 5 primeros meses casi todo lo previsto para el año completo. Hasta mayo un 3,41% del PIB, cuando el tope para 2012 es del 3,5%. El gobierno lo atribuye a las transferencias adelantadas a las comunidades y dice que a partir de ahora dejará de subir. Marta Fernández Currat es secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Gobierno de España. Está revelando que el déficit del Estado ha iniciado una senda descendente que esperamos que se acentúe, es decir, siga siendo más descendente en lo que queda del año. Minutos antes de la medianoche llegaban al puerto de Motril, Granada, los 55 inmigrantes rescatados de una patera en la isla de Alborán. Son 4 menores y 51 adultos, todos ellos en aparente buen estado de salud. Han sido atendidos por la Cruz Roja a su llegada a puerto. En deportes, España tratará hoy de meterse en su tercera final consecutiva de un torneo internacional. El partido contra Portugal se juega a las 9:45. Y va a ser la semifinal de la Eurocopa. En cuanto al tiempo, la predicción indica que tendremos algunas nubes altas y máximas que superarán los 38 grados en amplias zonas del interior y los 40 en las campiñas cordobesa y sevillana, el Andévalo de Huelva, Sierra Morena, Los Pedroches y el Valle de Guadalquivir en Jaén. A esta hora, mínimas muy altas. Hay 31 grados en Hornachuelos, en Córdoba, 33 en La Carolina, Jaén, y 25 en Carboneras, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. A la carta. Saludos y muy buenas noches, arrancando nuestra segunda hora en este instante. Calor en Andalucía y ganas de estar con todos ustedes. Están trabajando, están... Hombre, estudiando ya poco, desde luego. Probablemente sí, se ha quedado algo para septiembre, pero así es la vida, hay que apretar. Conduciendo, cuidadito en la carretera. Ya saben que hay algunas vías de comunicación con nuestro programa. Tenemos un contestador automático que funciona las 24 horas del día. ¿Le apetecería a usted escuchar ahora mismo una canción que hace tiempo que le perdió la pista, que le trae buenos recuerdos? Eso siempre, ¿eh? Nada de tristezas y nada de historias semejantes. Aquí estamos para disfrutar las noches y las madrugadas en Andalucía. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoraste, con la que te desenamoraste y lo celebraste, con la que ríes. Todo eso y mucho más durante este mes de julio. Vamos a comenzar y los últimos días de junio también, esta semana, hasta el domingo. Empezaremos a las 12:30 y a partir del domingo al lunes, 2 horas, desde la medianoche en adelante. Yerua Mezcua en la realización, perfecta, como de costumbre. Lorenzo Romero en la coproducción con todos ustedes de la música que vamos escuchando cada semana. Y aparte de ese contestador, recuérdenlo, el 900-844-643 de llamada gratuita. Tenemos un Facebook disponible. En Facebook, búsquennos en A la Carta, en Canal Sur Radio. Cliquean, me gusta, y nos pueden enviar sus mensajes como lo están haciendo algunos de nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Por ejemplo, Juan Manuel Silvestre nos dice: fantástico tema para cerrar ahora, la hora anterior, me recuerda mucho al programazo del País de los Sueños. Yo me encanta, de verdad, me hacéis muy feliz porque ese programa es algo muy especial para mí, para Lorenzo Romero y para mucha gente que adoramos la buena música, eso desde luego. Bután Nerón, que acaba de llegar hace pocos minutos, hace casi un cuartito de hora, a través de Facebook, a nuestra La Carta de esta noche, dice que me gustaría escuchar alguna de Pink Floyd. Eso está hecho, lo vamos a hacer dentro de poquito. Vamos con un grupo que se llama Imagination y que hacía una música realmente interesante hace algunos años, un grupo que nos hizo vibrar en las pistas de baile de hace tiempo y que vamos a recordar inmediatamente con una de sus canciones principales, una de las más conocidas. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Y además esta es una de las peticiones, una de las canciones que nos han pedido los oyentes a través precisamente de las redes sociales, de Facebook. Recuerden, búsquenos en A la Carta, en Canal Sur Radio. Y Jazz and Illusion. Una canción que empezaba de esta forma. De gratísimo recuerdo para mucha gente. La precisión. Exitazo en todas las emisoras de radio del país. ¿Quién les iba a decir a todos ellos, a los Imagination, que después de tanto tiempo iban a sonar en Andalucía a través de Canal Sur Radio en una noche como esta? Bienvenidos hasta las 2 de la madrugada. La música que forma parte de la banda sonora de sus vidas. Thank you. Just an illusion, solo una ilusión. Imagination, un trío británico dedicado al rhythm and blues y a la música de club, formado en Londres en 1981, que se disolvió hace ya varios años. Errol Kennedy fue el batería de la banda y John fue la voz, mientras que Ingram era el encargado del bajo en una formación, en un grupo que presentó precisamente en 1981 su primer disco bajo el título de Body Talk. Algo así como el cuerpo, el cuerpo. Solo un año más tarde lanzaban al mercado internacional la segunda obra, un disco al que llamaron en el 82 In the Heat of the Night, en el calor de la noche. En ello estamos precisamente a esta hora, en el que el mayor número de canciones populares contuvo y grandes éxitos como Illusion, Musical Lights o Changes. Es la 1:12 en Andalucía. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Bueno, pues esta canción que estábamos escuchando, Imagination, una de ellas, uno de sus éxitos, la pedía a través de Facebook Cristian García. Decía: buenas noches. En primer lugar, darle la enhorabuena por el programa magnífico, también por El País de los Sueños, gracias. Un oasis de calidad entre la mediocridad musical de la Radio Fórmula Española. Me gustaría oír, aunque creo que puede ser algo difícil, algo de Imagination, como por ejemplo el tema So Good, So Right. Y ya de camino a conocer la opinión personal sobre este grupo. Si conoces otros que mezclen funk con smooth jazz al estilo de Shakatako Incógnito, que he escuchado alguna vez en El País de los Sueños. Cristian García, muchas gracias. Yo sé que exactamente no es la canción que tú pedías, pero queremos reconfortarte, ¿no? Y darte placer con esta canción, que también estaba bastante bien, ¿no? Dentro de aquellas producciones que nos regalaron los Imagination hace ya algunos años. Vamos a regresar inmediatamente a nuestro contestador activo 24 horas al día. Pueden llamar ahora mismo al 900-844-643 y pedir las canciones de su vida. Hola, me llamo Salvador, llamo desde Ronda y me gustaría escuchar una canción de Jimi Hendrix, pero la versión de Willie DeVille, del Hey Joe. Gracias. De nada. Esta es... 1, 2, 1, 2, 3... Hey Joe, Willie DeVille, noches de verano, a la carta en Canal Sur Radio. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well alright. Hey Joe,

te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Músicas de muy distinta, de muy diversa procedencia, las que van sonando aquí en español, en otros idiomas. Pero, ¿se han dado ustedes cuenta que la música, al fin y al cabo, se reduce a temas muy, muy cotidianos? La cotidianidad es la que inunda, sobre todo los sentimientos, los que vivimos intensamente, para bien y para mal, los que conforman precisamente el hilo argumental de tantas y tantas canciones que, a pesar de no ser nuestro idioma, también saben transmitirnos con insistencia sensaciones difíciles de olvidar. Y eso es lo que queremos, compartirlas con todos ustedes cada noche. Ya saben que el programa de Pepe da Rosa nos ha hecho felices durante toda la temporada. Volverá en septiembre. Hemos pasado unos ratos absolutamente inolvidables. Y también contando con la colaboración de todos nuestros oyentes que decidieron enviarnos algunos chistes que han sido interpretados magistralmente por Pepe, por Ana y por todos los colaboradores de ese programa Noche de Rosa en esta emisora, en Canal Sur Radio. ¿Les apetece a ustedes que antes de continuar con más canciones escuchemos alguno de ellos? Vamos a hacerlo inmediatamente. Les recuerdo que el 900-844-643 está libre permanentemente 24 horas al día. Ahora mismo pueden enviarnos las canciones que quieran escuchar a esta hora. Las que no suenen hoy lo harán en próximos días, porque estaremos durante todo el mes compartiendo músicas inolvidables. Tres hombres llegan al infierno, un americano, un hindú y un español. El diablo les dice: os daré una oportunidad de ir al cielo. Aquel que aguante tres latigazos míos se podrá ir. Eso sí, antes de los latigazos, podrán ponerse lo que quieran en la espalda. Los tres aceptan el reto. Primero va el americano, coge una enorme piedra que se sube a su espalda para amortiguar los golpes, pero el diablo, al primer latigazo, la rompe. El segundo no la aguanta y el americano se desmaya. El diablo le dice: tú te quedas. Después le toca al hindú, que se arrodilla sin ponerse nada. Dice el diablo asombrado: esto sí que es un tío. ¿No te vas a poner nada en la espalda? No, yo solo necesito un poco de meditación. Bueno, como quieras. El diablo da el primer latigazo. Y el hindú solo gime un poco. Da el segundo latigazo. Y el hindú, tranquilo, da el tercero. Y el hindú, fresco como una lechuga. El diablo entonces le dice: Bueno, lo prometido es deuda. Te puedes ir al cielo. Sí, pero antes de irme al cielo quiero ver al español, a ver con qué mariconada me sale. El español mira fijamente al hindú, se arrodilla y tampoco se pone nada. A lo que el diablo dice: ¿tú tampoco te pones nada? Y le dice el español: puedo ponerme lo que quiera, ¿no? Sí, sí, lo que quieras. Vale, tío. A ver, hindú, vente para acá y súbete acá poquito. Las cosas de nuestra familia de la noche aquí en Noche de Rosa, que volverá en septiembre, recordando momentos interesantes, momentos muy, muy, muy divertidos. Iremos haciéndolo, igual que, por supuesto, contando con todos ustedes. Cristian García, recurriendo a Facebook, nos dice muchas gracias por poner el tema de Imagination, Just an Illusion, también maravilloso. Y de nuevo, enhorabuena por el programa, a todo el equipo. Estaremos oyendo aquí todas las noches, y a mí que me gusta, y a mí que me alegra. Cuando se oye música mala, se tiene el deber de ahogarla con la conversación. Los músicos son absurdos, quieren siempre que se vuelva uno mudo, precisamente cuando desearía uno quedarse sordo. La música nos conmueve y nos turba a veces. No es un nuevo mundo, sino un nuevo caos lo que crea en nosotros. Eso es lo que pensaba Oscar Wilde sobre la música que ustedes nos pueden ir pidiendo todas las noches aquí a Canal Sur Radio en A la Carta a través del 900 844 643. A la Carta, la banda sonora del verano con las mejores canciones de su vida aquí en Canal Sur Radio. Hola, Juan Antonio, soy José de Sevilla. Quiero que me ponga un tema de Railing. Tema de Railing. Railing. Pero me he perdido el hilo. Que se llama Forever in Love. Gracias. Hasta ahora. Juan Antonio, mira, perdona que me he equivocado de intérprete. Kenny G. Forever in Love. Soy José de Sevilla. Venga, un saludo. La música de Kenny G, Kenny Gorelick, de Seattle, Washington, ahí estamos. No en la capital de los Estados Unidos, sino ese, en ese estado limítrofe con Canadá. Kenny G, que comenzó como saxo de acompañamiento de Barry White con solo 17 años y que se ha convertido en el músico de jazz norteamericano que más discos solía vender hace algunos años en el mundo, incluyendo nuestro país, en esa relación, a pesar de ser denostado por algunos músicos, por parte de la crítica y por los más puristas del estilo del smooth jazz. Ha trabajado con mucha gente, Jeff Lorber, por ejemplo, en algunos discos. Un tipo muy interesante con un sello inconfundible a la hora de utilizar el saxofón. Volvemos inmediatamente al 900-844-643 desde Canal Sur Radio. Esto sigue siendo A la Carta. Hola, me llamo Paco, soy de Almería y me gustaría escuchar de Richard Cosenti, Margarita. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Sin extenderos mucho, también os podéis contar por qué esa canción, qué os inspira, qué recuerdos os trae, por qué os gusta Cochante, si hay unos otros músicos que se parezcan a él o otros estilos distintos que también os lleguen al alma, podéis decirlo sin problemas, bien en el contestador, bien a través de nuestro Facebook. Buscadnos. A la Carta en Canal Sur Radio, así de sencillo. Margarita es un sueño. grites todo. Y ella es mi locura. Margarita es Margarita. Margarita ahora es mía. Richard Cochante, otra de las grandes estrellas sonando de la noche de Andalucía en esta La Carta. Se trata de un cantante y compositor italo-francés que nació en Saigón. En su radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Efectivamente, eso es precisamente lo que pretendemos cada noche, ahora con Richard, con ese músico que nació, como decimos, en la actual Vietnam. En 1991 fue el ganador del mítico Festival de San Remo, que ha sido a través de los años uno de los más brillantes caladeros de artistas que han existido en la vieja Europa, con canciones maravillosas y grandes artistas que han sido descubiertos. Además, es el autor del musical Notre Dame de París, una obra basada en el escritor Víctor Hugo, un espectáculo adaptado por varios países y en diferentes idiomas, con una gran aceptación. Muchísimo calor, sí que es verdad, lo sabemos, en Andalucía. Por ejemplo, datos de ahora mismo en los observatorios automáticos de la Agencia Estatal de Meteorología. Para que se hagan una idea, una de las temperaturas más altas que se registran en este momento, vamos a ver, 32,4 grados en el aeropuerto de Sevilla. Más calor aún en Hinojosa del Duque, 33,1 grados, que tienen al norte de la provincia de Córdoba. También va a ser muy difícil, desde luego, conciliar el sueño en estos lugares de Andalucía. Por ejemplo, tienen 32 en Jaén capital, también hace calor. 31 en Cazorla, en plena sierra, también en Jaén. Ya si nos vamos a la costa, la temperatura desciende, pero esa sensación de humedad incrementa tanto la sensación de frío como de calor. Por ejemplo, tienen en este momento casi 27 grados en Vejer de la Frontera, 23 grados en Moguer, el Arenosillo, la provincia de Huelva, o 24 grados en el aeropuerto de Almería. Fallen con Laura Wood, éxitos internacionales. Escuchen esto, es una canción deliciosa. Viajando a través del tiempo una vez más. Nos gusta. Antonio Domínguez, esto es para ti. Después comentamos lo que nos has escrito. Thank you. Lauren Wood, intérprete, teclista, compositora de pop. Nació en Pittsburgh, igual que George Benson. Muy conocida por un dueto junto a Michael McDonald en Please Don't Leave, No Me Dejes. Además de por este gran éxito, Fallen. Fallen, caído, recuperado, seguramente lo recuerdan en la banda sonora original de la película Pretty Woman durante 1990, compuesto por ella misma, junto a Craig Jones, y editada originalmente por la compañía Warner Records, allá por 1981 exactamente. ¿Y por qué hemos escuchado este Fallen de Laura Wood? Antonio Domínguez Pérez, nuevo en esta plaza. Ha llegado a nuestro programa hace 12 minutos utilizando Facebook. Búsquennos a la carta en Canal Sur Radio. Antonio, gracias, hombre. Buenas noches, Juan Antonio. Me decía, he descubierto su programa, o tu programa, mejor, en esta noche en la que es imposible dormir con 30 grados de temperatura. Has puesto muy buenas canciones, muy buenos temas, y me gustaría pedir el Fallen de Lauren Wood. Enhorabuena por ese programa. Y de verdad, muchas gracias, Antonio, por ese país de los sueños. Me encanta. Antonio dice que artista jurado, al final te van a gustar los chistes. No te preocupes, Antonio, que seguiremos escuchando, recuperando algunos de ellos. Solo tenemos 16 minutos. Yo comprendo que hay muchas llamadas, tenemos acceso al Facebook y no demasiado tiempo. Ya a partir del domingo tendremos un par de horas. Solo hora y media hasta ese día, por aquello de la Eurocopa. A ver qué pasa con España, a ver qué hacemos con Portugal. Vamos a ganar seguro. A ver si tenemos una final como la de España-Alemania. ¿Ustedes qué piensan? ¿O tú qué piensas? Vamos a volver inmediatamente a ese recurso que tenemos, a esa vía de comunicación con nuestros oyentes en Canal Sur Radio, que es el 900-844-643. Juan Antonio, buenas noches. Hola. Soy Pepe Torres, desde aquí, desde la provincia de Cádiz. Yo quisiera recordar aquel año 60, cuando yo era pequeñito y estaba en casa con mis padres y mis hermanos, cuando ponían la radio, aquellos locutores de antes, a Juan Busto, a Pepe Las Rozas, a Pepín Cuesta, a Marisa Carrillo, a Rafael Santisteba, y ellos ponían muchísimo en la radio a Los Relámpagos. Me gustaría escuchar esta noche Alborada Gallega de Los Relámpagos. Muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, qué buen sitio Cádiz para estar. Pues nada, Alborada Gallega que no, ni caimada ni empanada. Bienvenidos a la carta Canal Sur Radio hasta las 2 en punto. Saludos de Juan Antonio Jurado, Hielo Amezcua en la realización. Qué envidia me da cómo realiza el tío, es un máquina. Facebook y nuestro contestador activos permanentemente. Llega con Los Relámpagos, que comenzaron no llamándose así ni muchísimo menos, se llamaban Dick y Los Relámpagos. Desde sus primeros discos y actuaciones en el año 1963, que ya ha llovido, mostraron una interesante capacidad interpretando temas instrumentales como este que estábamos escuchando, en los que las guitarras y el órgano eléctrico eran influenciados de los Shadows y sobre todo de Johnny and the Hurricanes. El éxito llegó en el 65, hace pues 47 años, después de trabajar en directo con clásicos en su repertorio como El Paso de los Urales, Bonnie Pretoriano, que seguramente la recuerdan muy bien. Y todo después, pasando a cultivar con especial devoción la música popular nacional, adaptándola, eso sí, a su peculiar, característica forma de interpretación. De aquella etapa nacieron otros temas distintos. En Danza del Fuego, La Santa Espina o Dos Cruces. Desaparecieron en 1971, aunque intentaron el regreso 5 años más tarde. Tras la desaparición de los Relámpagos, pues los líderes del grupo, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, se dedicaron a trabajar como compositores para otros artistas y estilos, un trabajo que llevaban realizando más o menos desde mediados de los 60. Desde prácticamente, la verdad, el inicio de su carrera. Eran prácticamente chiquillos. Música, sensaciones, ilusiones, a 12 minutos del final de las 2 de la madrugada. Canal Sur Radio. Sí, buenas noches. Hola. Me llamo Antonio, llamo del Coronil. Y una canción que me trae bastante recuerdo y me gustaría escucharla. Hace muchísimo que no la escucho. Se llama Mirando al Mar, de Jorge Sepúlveda. Muchas gracias por el programa y espero que dure bastante tiempo en antena. Palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos dijo, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar, yo no sé qué sentí, y acordándome de ti, lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar. Que sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar. Mirando al mar me gustaría a mí estar ahora. Bueno, también los puedo mirar a ustedes, o te puedo mirar a ti, si utilizas el Facebook. Eso no existe todavía. El Facebook para comunicaros con nosotros. Escuchad la radio, escuchad vuestras canciones, la música de vuestras vidas. Y además, fijaos la cantidad de estilos totalmente distintos que estamos escuchando, desde Los Relámpagos a Jorge Sepúlveda, pasando, pues no sé, tenemos pendientes M Clan, los Pink Floyd, gentes como Camarón también. O sea, no se puede poner más música y más variada. Está bien, porque, por ejemplo, hacía canciones que hacía muchísimo tiempo que no se escuchaban, que las disfrutábamos, y hay gentes más nuevas, más jóvenes, que no las conocen, y es una forma de descubrir también, ¿por qué no?, pues esa historia, ese repaso a la historia de la música. Y hablando de historia de la música, si ha habido un rey, aparte del rey del pop, que fue, como decía Michael Jackson, todo el mundo sabemos perfectamente quién fue el rey del rock. Hola, buenas noches, felicidades por todo. Quisiera escuchar una canción de Elvis Presley, creo que era Suspicious Men. Suspicious gracias. Mind, sí, una gran canción, desde luego, que tiene sus años. Con Elvis de Pelvis, Canal Sur Radio. Bonita, muy bonita. Esto sí que es música. Y más por ella es que no pasan los años en absoluto. La música que es el verdadero lenguaje universal, sin duda. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious. Internacional, que nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, en el estado de Mississippi, al sur de los Estados Unidos. Yo no sé si lo saben, probablemente sí. Su hermano gemelo, Jesse Garum Presley, murió el mismo día, por lo que Elvis creció como hijo único. En principio eran dos gemelos. ¿Se imaginan ustedes los dos cantando? Elvis era un niño solitario, curioso, muy curioso. Tomó un primer contacto con la música negra en los guetos de la ciudad a espaldas de sus padres. No lo veía con buenos ojos. Con el tiempo, desarrollaría un estilo que sintetizaba dos tipos de ritmo que conocía muy bien. Las músicas sureñas blancas, como el country, por ejemplo, pero es que también las negras, fundamentalmente el blues del sur. Hay varios tipos de blues, pues el del sur, el sureño de pasiones rurales. El béisbol, la música, también formaba parte de su tiempo. El que solía emplear en trabajar como camionero en una compañía eléctrica, su primera canción la grabó en los estudios Sun para regalársela a su madre, estudios propiedad de Sam Phillips, que por aquel entonces se encontraba buscando un cantante blanco con cualidades negras y rápidamente encontró un auténtico filón, una auténtica mina de oro. Le regaló el disco y de ahí salto a la fama. Vicky Fuentes acaba de llegar al Facebook. Vicky, mañana voy a leer tu mensaje, lo que nos has dejado. Y estamos peinando, ¿eh? Tenemos en el horno la canción que nos has pedido. Es un tema de Sal. Eso será ya mañana. Y también a través de Facebook nos pedían una canción memorable de un grupo fascinante. Desde luego, las buenas canciones, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Las buenas, la música precisa, la música bien hecha, bien inspirada. Fabricada por gente con talento y con profesionalidad en su campo. Los secretos que inculcan a todas esas grandes y pequeñas historias las hacen perdurar a través de los años. Ese sabor, ese olor, esas texturas que continúan absolutamente intactas con el paso de los años. De eso sabe mucho Pink Floyd. Últimos segundos para ellos, para Pink Floyd. Heaven from hell. Hielo a mezcla en la realización. Lorenzo Romero en parte de la producción con los oyentes de Canal Sur Radio. Con Antonio Jurado hasta las 2. Mañana volvemos. No pasen mucho calor y descansen lo que puedan. De la madrugada. Noticias.